comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas. Confesiones. Las equivocaciones. Declaraciones. Su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Es adorablemente sentimental. Yo estoy muy sensible. Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente. La gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo, entre comillas. El aire de la radio. Te voy a decir algo que se conoce muy poco, ¿no? Documentales, textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? Es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria. Ardiente profeta de la aurora, corresponde a tus senderos inalámbricos. Liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar. Solo la mar. Abrimos comillas nuevamente. Como dice, ¿qué le va, Bernardo? Estamos en el mundo, entre comillas, en Radio Fogón. ¿Cómo anda? Bueno, bien, muy bien. Estaba haciendo interferencia. Un celular. Sí, no, se estaban colando los datos por ahí. Sí. Asunto que va a estar vinculado con el día de hoy. Hermosísima tarde la de hoy. Bueno, horario nuevo tenemos, ¿eh? Horario nuevo, arrancó la temporada otoño-invierno, sí. Por eso nos trajimos estas ropas de color marrón, estos colores más apagados, amarillo-naranja, uh-huh. Para hacerle compañía también a las hojas que están cayendo de los árboles. Sí, arrancamos este nuevo horario de 18 a 20 horas. ¿Quién dice 18? En el mundo, entre comillas, puede decir un cachito más también. 18-18 puede decir más. Podría decir una cosa así. Así que bueno, arrancamos este nuevo horario. Muy bien, nos podés estar escuchando por la 97.3 de El Hoyo, también por radiofogón.blogspot.com, y si no, también a través de cada una de las emisoras que componen este nucleamiento de medios comunitarios alternativos y populares llamado Red Enfoques, como por ejemplo La Negra, Alas del Bolsón, la Petumo Belén de El Maitén, La Corneta, Radio Encuentro, los Coihues, atención que nos escuchan los Coihues en un horario un poco extraño como las 4 de la tarde, por ejemplo. Sí, que es muy parecido también, ¿no?, al inicio del horario nuestro, tardecita, sí, solcito. Y en Epuyén también, en vivo, ¿no? En Epuyén en este momento estamos saliendo aquí en El Hoyo y también por esta cuestión de las magias tecnológicas estamos saliendo en vivo en Epuyén por la FM Epuyén 99.9. También hay allí un sitio web para buscar y escuchar en vivo online. Así es. Bueno, nos puede llamar al 2944-917288. Que es el teléfono de la radio. También tenemos algunas redes sociales. Sí, Instagram, Radio Fogón La Comunitaria, en Facebook, Américo Fogón. También El Mundo, entre comillas, se ha cortado solo en este asunto. Tenemos Instagram y Facebook con ese nombre. Así que si en algún momento querés mandar un mensaje por allí, hacelo. Aunque recomendamos la red de la corporación, ¿cómo se llama? Meta, ajá, que es el WhatsApp. Sí. Bueno, las otras dos también son de la corporación Meta, están con todos nuestros datos dando vueltas y con los algoritmos a pleno y los procedimientos y protocolos a full. A pleno. Bueno, ¿qué más? Estamos acá en Radio Fogón y estamos en El Mundo Entre Comillas, que es un programa, como sabés, que va recorriendo el siglo XX a través de figuras que hayan nacido en cada uno de sus años, y estamos llegando al año 1947. Bien, Sí, estamos llegando a la mitad del siglo, y aunque no parezca, claro, uno dice 1947, precario todo, ¿no? No sé, uno se imagina 1947... Todavía no explotó el mundo globalizado, la tecnología y demás, pero es el año de los nacimientos de determinadas personas. Entonces, atención, porque ya nos acercamos a un mundo más contemporáneo. Sí, estamos en un año clave para nuestra vida personal. No lo sabemos, no lo supimos hasta esta semana que estuvimos haciendo una serie de investigaciones, pero toda nuestra vida pública y privada va a estar atravesada por este programa. A ver, ¿de qué se trata hoy el mundo entre comillas? Y hoy, en este mundo entre comillas, 1947. Citados a declarar, los hermanos Chudnovsky. Los hermanos Chudnovsky son matemáticos conocidos por su habilidad matemática y de construcción de supercomputadores caseros, ambos trabajando juntos en los proyectos. Supercomputadoras y algoritmos. Informática es una secuencia de pasos que ejecuta la computadora y que han sido digitados por un programador. Inteligencia artificial. Y cuando nosotros le hacemos preguntas, nos responde la inteligencia artificial, nosotros le decimos si es correcto o no, no es correcto. De alguna forma también estamos generando datos para alimentar. La ciencia y la ficción. Subí la escalera. Había el silencio, el ruido solitario del mar, la inmovilidad con fugas de 100 pies. Temí una invasión de fantasmas, una invasión de policías, menos verosímil. Pasé horas entre las cortinas, angustiado por el escondite que había elegido. Era posible verme desde afuera. Si quería escaparme de alguien que estuviera en el cuarto, debía abrir la ventana. Después me atreví a registrar la casa, pero seguía inquieto. Me había oído rodear de pasos nítidos, a distintas alturas, movedizos. Números espeluznantes. Tengo entonces que multiplicar 25 por sí mismo 1.312.000 veces. Y hoy, en este mundo entre comillas, 1947, citados a declarar, los hermanos Chudnovsky. Van a sonar dos cosas que a priori parecieran ser, ¿cómo decirlo?, opuestas al espíritu y a la esencia del mundo entre comillas. Por un lado, la matemática, que es una disciplina que nos resulta esquiva, que casi ha hecho todo lo posible para no favorecernos con sus gracias, y por otro lado, la tecnología, otro asunto que nos suele resultar más bien esquivo y demás. Engorroso, nos complica la vida. Habíamos hablado la otra vez de hacer una constelación de elementos electrónicos. Quizás hoy podamos encontrar algunas cuestiones más para hacer esta constelación. Quizás esto es una forma de constelar. Quizás. Llegamos al año 1947 aquí. Ay, casi me ahogo. Aquí es la emoción digital. Que sí. Tráeme la botellita de agua. Llegamos, decíamos, al año 1947 en el mundo entre comillas, y vamos a citar a los hermanos Chudnovsky. Para quien no sepa quiénes fueron o quiénes son en rigor, porque están vivos, ya lo vamos a decir. ¿Quiénes fueron los hermanos Chudnovsky? Tenemos una recomendación que se escucha en el programa. Claro. Y para quienes sí lo saben, otra recomendación que es la misma, escuchen también el programa para corroborar o tensionar algunas ideas preconcebidas. Arrancamos entonces con esta cuestión dedicados a unos hermanos y que tenga como fecha el año 47, decíamos, nos haría pensar si no nos sometemos a un análisis profundo de toda la cuestión, porque este programa va a ser de análisis, de guarismos, ajá, de algoritmos y de demás cuestiones matemáticas. Nos sometemos, decíamos, a este rigor, ya no solo numérico, sino numerológico, que hay otra cuestión ahí. El 4 y el 7 suman 11. 11, uh-huh, compuesto por dos unos, habla de un reinicio. Apa. De un reset, de una nueva era. Ajá. Del ser. Upa. Opa, así que esto es el año 47. Así que pensar en los hermanos Chudnovsky como nacidos en el 47, en un primer momento nos puede hacer pensar en una especie de embarazo gemelar o que son mellis. Ya tenemos que decir que no son mellis los hermanos Chudnovsky, pero vamos a considerar a uno de ellos al mayor, más no al menor. ¿Sí? Bien. Tenemos entonces dos hermanos a los que les gusta mucho la matemática. Muchísimo. Vamos a arrancar con esta cuestión. Vamos a tomar como referencia al mayor, decíamos, y en esta jerarquía de los hermanos, el mayor pareciera ser que es el heredero, el representante del patriarca, el primogénito, ¿no? El primer nacido, el heredero, el encargado de replicar la herencia paterna. Pero en los hermanos Chudnovsky no se da esto. El mayor es el que va a acompañar. El mayor, podríamos decir, es el segundo en esta escala de los hermanos Chudnovsky, que son unos hermanos que van a alterar las jerarquías y otras cosas más también. Así que tenemos a un mayor que va a acompañar la labor del menor, que además es el destacado, pero de a poco, porque dijimos un montón de cosas, pero en rigor todavía, como siempre sucede, no hemos dicho nada. ¿David o David? Estamos en Ucrania. ¿Cómo se llama la gente en Ucrania? ¿David o David? Para mí es David. Sí, sí, suena más a David. David, sí. Entonces, Wolfovich Chudnovsky nace en Kiev en 1947. De toque terminada la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. El Óblast de Kiev, para quien no se ha dado cuenta, es la capital de Ucrania, pero en este momento, antes de la actual guerra entre Rusia, una Rusia en modo capitalista, una Rusia en modo también de recuerdo de un pasado glorioso, una Rusia conservadora, que está en guerra ya no con Ucrania, sino con la OTAN. Algo de esto han hablado en otro programa de esta radio, que es el mundo, que no es de esta radio, que es la Radio Fogón, y lo comentaba en De Sur a Sur. Ajá. Por supuesto, con mucha mayor pericia. Por supuesto, con mayor pericia. Así que estamos en Ucrania. Una Ucrania. Le mandamos un abrazo a Ana Raskovsky, que siempre escucha los programas que están situados en Ucrania. Sí, le mandamos un saludo grande, que la hemos visto los otros días, es el verdad, viernes. Vino el viernes aquí. Bien. Decíamos entonces que tenemos a una Ucrania que está enclavada en la Unión Soviética, donde los hermanos Chudnovsky estudiaban matemática. Yo creo que voy a hacer una especie de romanticismo. Debió haber sido muy lindo estudiar matemática en la Unión Soviética. Ajá. Yo creo que cualquier disciplina científica en la Unión Soviética debió haber sido mejor. Un romanticismo. Un romanticismo, ¿no? La lingüística, ¿no? ¿Qué sé yo? La cosmografía. La física. Esa búsqueda de encontrar la vuelta por otro lado. Por otro lado, la arquitectura con esos monobloques enormes. Me encanta. Alguien dirá, pajarera. Bueno, ese es el lado capitalista de las cosas. Claro. Quien diga pajarera. Bien, tenemos entonces una Unión Soviética que brinda estudios a sus ciudadanos, que brinda casa y seguridad social. Y las ciencias matemáticas llegan a los hermanos Chudnovsky. Todavía no nombramos al otro hermano. Me había olvidado de su costado soviético. Que sí, yo hace rato que no lo tocábamos. Sí, es que no estaba apareciendo, ¿no? Sí, me gusta esa admiración. Lo veo así como que se enciende con eso. Sí, sí, sí. Hay un algo que me da la sensación de que la humanidad tuvo una chance. Se fue todo al tacho, ¿no? Pero bueno, hubo un esfuerzo por algo mejor. No nombramos al otro hermano, que es Gregory, y no haberlo nombrado a Gregory luego de 7 minutos de programa, o un poquito más, es una aberración a la memoria de los hermanos Chudnovsky, y a la matemática, y a la historia de los algoritmos, y a toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque Gregory va a ser de los dos, vamos a decirlo así, porque sin que nadie se ofenda además. Era el genio. El otro, Gregory era el 10, si hablamos en términos futbolísticos, uh-huh. y David era el 5. Ajá. Digamos, podríamos decir Karlovich y su hermano. Karlovich decía claro. que su hermano era mejor que él. Claro, tal cual. Habría que ver. Habría... Gregory, yo no sé si podría llegar a decir mucho por algo que vamos a ver en un rato. ¿Sí? Pero bien, las ciencias matemáticas decíamos que llegan de la mano de su padre, quien regala el libro que se llama así. No sabemos si la traducción es justa o si el libro estaba en ucraniano, en ruso o en alemán o qué, pero el libro se llamaba ¿Qué son las matemáticas? Iba a buscar en un momento el autor de ¿Qué son las matemáticas? Pero me dio la sensación de que era un texto que podría tener muchos autores. Es como de esos libros, ¿qué es la filosofía o qué es la...? Sí, sí, sí. Así que no hubo búsqueda, no hubo búsqueda. Escucho como una música electrónica del más allá. Pero me parece que va, ¿eh? Es... No tenemos cortina, ¿eh? Okay, la bueno. está fallando usted la... Estoy viendo números. Bueno, en ese momento, después de del regalo, y yo asumo que después de la lectura del libro, no fue, toma, te regalo un libro, pero nos dice una biografía que después de ese momento decidieron que su vida estaría dedicada a los números, no como contadores, hay que aclararlo, no como fascinerosos, hay que aclararlo, sino como matemáticos. El padre de los hermanos Chudnovsky, Wolf Grigorovich Chudnovsky, además era profesor de ciencias técnicas soviético-ucraniano. Fue también un reconocido matemático, al menos en Ucrania, que no es poca cosa. No es poca cosa ser reconocido como matemático. Grigori, el hermano menor, el Benja, podríamos decirle, mientras hacía la secundaria, que cada quien piense en su secundaria, piense en sus capacidades en la secundaria y que ponga en justo valor lo que hizo Grigori. Mientras hacía la secundaria, decimos, resolvió el décimo problema de Hilbert, independientemente de otro ruso, Yuri Matiyasevich, poco después de que este último lo resolviera. Acá estamos hablando, Hilbert, ¿qué es Hilbert? Un matemático fenomenal que construyó una serie de problemas de muy difícil resolución, problemas matemáticos de muy difícil resolución. Dice una canción, tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba hablando del décimo problema de Chudnovsky, esa canción, claramente. Bien, una complejidad superlativa. Si quiere comentamos de qué trata el problema de Hilbert. No, el pase se nos va a ir el... Ok, estuvimos yendo a profe particular esta semana para alcanzar esos niveles de excelencia de matemática. Bien, sabemos que el mundo de las ciencias es un mundo ultra competitivo. En la Unión Soviética también se daba esto. El mundo del deporte también era un mundo ultra competitivo. Pensemos el mundo de la gimnasia, ¿no? Nadia Comaneci, sí. Etcétera. etcétera. Bien, el mundo de las ciencias es un mundo ultra competitivo. Los otros mundos que habitamos también son ultra competitivos, dirá alguien, sí, tenemos que decirle tener razón. Así que hacer las cosas, como decía la biografía, un poco después, llegaste tarde. Sí. Ya había llegado Yuri Matiyasevich para resolver el décimo problema de Hilbert. Pero bueno, el pibe quedó este... Quedó ahí, segundeando. No. Segundeando, pero en la escuela secundaria. Lo que habla muy bien de la formación matemática de la secundaria de Ucrania. Yo quiero que mi hijo estudie matemática y me parece que lo voy a mandar a Ucrania. No sé si es un buen momento ahora, pero bueno, a ver si resuelve alguno de los problemas. Míralo a este, le voy a decir. Sí, quizás no sea el mejor momento para mandarlo a su hijito. A estudiar. De pupilo, ahí a Ucrania. Llegamos al año 76. Alguien dirá, pero en el mundo, entre comillas, suelen desarrollar biografías. Nació en el 47, estamos en el 76, pasaron 30 años. Ya está, ya se pasó toda la vida. Ya está. Claro, 30 años. Bueno. Vamos rápido. Vamos rápido. Es que hacia donde queremos llegar. Sí. Es que quien piense eso está acostumbrado a una... esa persona está acostumbrada a una lectura lineal del tiempo. Uh-huh. ¿Qué es el tiempo? Se pregunta San Agustín y se responde a sí mismo. Si no me lo preguntan, lo sé. Y si me lo preguntan, no lo sé. Así estamos nosotros, así que diremos que este tiempo no es un tiempo lineal. Es un tiempo matemático. Opa. Opa. Año 76, entonces, la enfermedad de Gregory. ¿Quién era Gregory? El menor, repetimos, el Benja, el capo de la matemática, iba avanzando. Pero tenía una enfermedad, Gregory, se estará preguntando ahora la multitud que no está escuchando el partido de Boca y de River. No, obvio que bien. No. Che. La gente, le estamos rompiendo el rating, sí, el rating a el partido en este momento. Sí, sí. De Radio Rivadavia, Radio Nacional, diferentes radios de Buenos Aires están en este momento mordiendo porque está al aire el mundo entre comillas. Sí, che, pará que me entró una llamada de Chiquitapia. No, no lo podemos cambiar el horario del programa. No se puede cambiar, no, decirle que no. Bueno, cambiamos el partido. Bueno. Dale, nos vemos. Ahí está, ahí le está hablando al chiqui. Bueno, capaz que hacen el solo primer tiempo y otro día... Lo extienden... bueno. Gregory, sí, tenía una enfermedad. La gente se lo pregunta por las calles. Gregory tenía una enfermedad. El otro día me paraban ahí en el Puyén, fui a comprar pan a la mañana. Che, posta, tenía una enfermedad, Gregory. Sí, ¿cuál era la enfermedad que tenía? Y tenía, les decía yo, miastenia grave o miastenia gravis, si le gusta, sí, más en latín. La misma que tuvo el negro Fontana Rosa. Ok, o sea que nos unen ya no solo las cuestiones soviéticas, sino también las enfermedades. Repetimos qué es esto, que es una enfermedad neuromuscular autoinmune. Y que es crónica también, caracterizada por qué cosas, por grados variables de debilidad de los músculos esqueléticos. Los voluntarios, por ejemplo, el corazón se mueve, pero no de manera voluntaria. Claro. ¿No? Los pulmones, uh-huh, etcétera. Alguien dirá además, pero eso no es un músculo. Bueno, no nos vamos a poner a filosofar ahora. En un rato sí. Así que tenemos una enfermedad de debilidad muscular grave, que eso es lo que significa justamente miastenia grave, ¿sí? Un debilitamiento muscular. Además de la enfermedad, porque no solo estaba enfermo Gregory, sino que además era judío, y esto en Ucrania significaba una dificultad grande, la persecución religiosa que sufrió la familia hizo que pidieran autorización a la KGB para abandonar la Unión Soviética. ¿El destino? ¿Cuál era? Estados Unidos de Norteamérica. ¿Se imagina la KGB que le llegue una planilla, la planilla AC-47, que es la de autorización, a pedir autorización? En el bibliorato, sí. 428, sí. Autorización para pedir vivir en los Estados Unidos. Denegado de toque. Un poco de acidez a ese funcionario. Sí. Denegado de toque, el funcionario dice no, al toque. Al toque, tiki, pero ¿qué dice? No importa. Sello, ponele sello. Sabemos que los trámites hay que hacerlos dos o tres veces por semana, por lo menos, ajá, durante un año, para que se logre la autorización. Es así entonces que logran la autorización, pero con una KGB siguiéndolos muy de cerca. No es que le seguían el trámite, che, a ver si le sale el trámite a los hermanos Chutnovsky, no quiere decir eso. Che, me seguís el trámite, Vladimir Joseph Kharnikov, a ver si... No significa que la KGB lo estaba siguiendo de cerca, eso. No, No, claramente. Le estaban poniendo toda la tecnología analógica y digital en la vigilancia. Te dejamos. Pero tenían un tipo atrás todo el día. Sí. Dijimos la palabra vigilancia. Va a aparecer en un rato la palabra vigilancia. Por otras cuestiones ya no vinculadas con la KGB. Bien, les otorga la autorización y hay que decirlo también para comprender el marco completo, porque estamos tratando de crear una imagen completa de esta situación. Los hermanos Chudnovsky recibieron ayuda del senador Jackson. ¿Cuál de todos los senadores Jackson a lo largo de la historia? Esto es algo que vamos a omitir. El senador Jackson. Sí. Y además el matemático Hewitt, que no es pariente del tenista Leighton Hewitt, sino es matemático. Así que gracias a ellos dos recibieron la autorización para irse a los Estados Unidos. Los hermanos Chudnovsky trabajaron solos durante gran parte de su carrera, más que por una especie de misantropía o de ser unos medios chúcaros, más que por eso, era por las trabas impuestas que por otra cosa. Y los yanquis tampoco lo deberían ver con muy linda cara, los rusos menos. Claro. Así que estaba complicado. Estaba complejo. Es difícil ser judío en Ucrania en esta época que estamos diciendo. Parece igual que está bastante áspera también la cuestión en Ucrania, amén de la guerra. Y es muy difícil venir de la Unión Soviética, llegar a la Unión Soviética desde... Llegar a los Estados Unidos de la Unión Soviética. Sí, tenemos ahí al general MacArthur también metiendo... No era la KGB, pero era el general MacArthur. Sí, vigilados por todos lados. Sí, así que eran unos matemáticos vigilados, más no vigilantes, podríamos decir. Algunas personas del ambiente de la ciencia, ¿no? Del ambiente matemático. Es un ambiente dificilísimo. Uno se imagina gente todo el día haciendo cuentas. A ver, 3 por 4, 12. Claro, ahí ya no. se te fue una cantidad de energía. No, eso que... uno se imagina anteojos, computadoras, agendas, ajedrez, se imagina el backgammon, paredes con papelitos tratando de encontrar... Esa es la imagen que Hollywood ha construido del mundo de la matemática. Sí. Pero es un mundo cargado de envidias, celos... Y estereotipos, chicanas entre ellos. No nos olvidemos otra vez del... Llegó un cachito más tarde. Pues bien, en el ambiente de la matemática, aducen que esta cuestión de que ellos trabajaran solos se debió a ciertas falencias de su formación o a falta de especialización. Por ejemplo, sabemos que les gusta a los yankees... Lo mismo que le decían al Trinche, ¿no? Claro. Yo voy recordando programas pasados, ¿no? Es como un raconto. Yo creo que hay muchas conexiones entre el Trinche y los hermanos Chudnovsky. Esta es la primera de ellas que vamos a encontrar. Sí, venían de Europa del Este igual, ¿no? El Trinche. Es la segunda, de Croacia. Karlovic Chudnovsky, suena ahí parecido a eslavo. Uh-huh. Bueno, decíamos que trabajaban solos porque en realidad tenían algunas dificultades, ciertas falencias en su formación o falta de especialización. Y sabemos, quienes conocemos vida y obra de los hermanos Chudnovsky, que hicieron trabajos sobre teoría de los números. Sí, hicieron trabajos sobre teoría de los números. ¿E hicieron además trabajos de física aplicada? Sí, hicieron trabajos de física aplicada. Y además hicieron trabajos de computación, y ahí le decimos... Obvio que hicieron. La verdad es que en estos sitios contrataban a los dos, condición que aparece como necesaria para que puedan trabajar. Hay algo que me gusta de esta hermandad de los Chudnovsky, que es, che, vamos a laburar los dos juntos. Le ofrecían contrato. No se piensen que tienen mejores condiciones laborales, ¿eh? No. Che, me quiero ir a Estados Unidos. No sé, no. Sí. Aprueba, sí, aprueba, sí. 3 meses. In English se dice mono tribute. Categoría B. Bueno, sacaron el mono tribute, pero los contrataban a los dos porque uno de ellos, recordemos, tenía esta enfermedad muscular degenerativa y necesitaba la ayuda y la asistencia del hermano mayor. Me gusta eso. Es a partir de esto entonces que los hermanos Chubnovsky y de este trabajo conjunto pasan a ser parte de la historia de la matemática. Han construido, han armado, han conseguido récords que nadie más, y claro, si es un récord nadie más lo ha hecho. Pero que no los han roto después. No, tal cual. Y lo han hecho en diferentes momentos para calcular, y acá ya nos empezamos a poner cada vez más abstractos, para calcular el número pi. ¿Qué? El número pi. ¿Sabemos ese 3,14? Ajá. Al 14 le siguen algunos dígitos más, ya vamos a ver cuántos, pero algunos dígitos más. Así que rompieron récords entonces para calcular pi en el mayor número de lugares, incluido 2.000 millones de dígitos. ¿Cuánto? 2.000 millones de dígitos. 3,14, le faltan ¿cuántos dígitos? 2.000 millones más. Yo no sé ni cómo se escribe 2.000 millones. Un millón son 0. Claro, 2.000 millones serían 3 más 6 más, o sea, 9 ceros. Sí. Bueno, eso es lo que hicieron los hermanos Chubnovsky, pero a principios de la década del 90 consiguieron eso, récord total. En el 87, unos años antes, desarrollaron un algoritmo. ¿Qué significa esta palabra algoritmo? Ahora lo vamos a ver. Que ahora se conoce, lo conocemos quienes nos dedicamos a la matemática, como el algoritmo de Chubnovsky. Y que utilizaron para romper varios récords, otra vez del cálculo de pi. Hoy en día, matemática, que es un programa de computadora. Tenía un nombre propio. Bueno, no sé cuánto matemática es un programa de computadora que se utiliza para calcular estos valores. Utiliza para sus cálculos complejos y extraordinariamente largos este algoritmo, otra vez, para calcular los dígitos de pi. Y ha seguido utilizándolo, y han seguido utilizándolo otros que han logrado récords mundiales en el cálculo de pi. ¿Les gusta esto de la competencia a los de la matemática, Sí, ¿no? Pero a ver, ¿quién llega a más número, a calcular más cantidad de dígitos? De dígitos, otra vez. Debe tener un sentido igual todo esto, ¿no? Obvio que sí. Aparte de una locura importante. Sí, pero a ver si dimensionamos, y estamos recién arrancando. 3,14, tenemos dos dígitos en el 14. Nos están faltando hasta ahora, a principios de la década del 90, 1998 millones. Se complicó. Eso, redondeamos, 2.000 millones de dígitos menos dos. Para llegar, es una guasada. Guasada es otro término que proviene del árabe, que no está relacionado con la matemática como guarismo o como algoritmo, pero no importa. En el año 97 son contratados, monotributo de por medio, por la Universidad Politécnica de Brooklyn. Así que ya podemos decirles, como les gusta decir allí en la Gran Manzana, dos neoyorquinos ucranianos. Pero la matemática no solo está en tratados. Está la película Dos ucranianos en Nueva York. Sí, que hay dos versiones. Una cuenta la historia de un rey y está la historia de los hermanos Chubnovsky. Que véanla. Bien. Véanla. Sí, sí, cada, está dividida en partes, cada parte corresponde a un número de pi. Así que es una película larga, infinita. Infinita. No solo de matemática vive el ser humano, también vive de algoritmos, de computación y demás. Los hermanos ayudaron, aparte de dedicarse a la matemática, también se dedicaron a ayudar al Museo Metropolitano de Arte. O sea, es un museo importante, ¿no? Sí. En el... ¡Sí! Tres veces. En el año 2003, en la fusión de una serie de fotografías digitales tomadas de los tapices de La Casa del Unicornio. Hay unos tapices que se conocen, que se llaman La Casa del Unicornio. Se imaginarán de qué tratan esos tapices durante su limpieza. Los estaban limpiando los tapices y le sacaban fotos. PBS, que no sabemos qué significa la sigla, pero podríamos imaginarlo, emitió un programa en su programa de Ciencia Nova, presentado por ¿quién? Por el mítico y reconocidísimo Robert Krulwich, que describía las dificultades para fotografiar los tapices y las matemáticas que se usaron para retocar esas fotos. Sabemos hoy que sacamos fotos con los celulares, ya no se usan tanto las cámaras digitales, que todo eso es una codificación de ceros y unos. Una previa del Photoshop, y ahora se pueden crear imágenes, ¿no?, a través de la computación. Pero me imagino que ahí iba al museo, los hermanos Chudnovsky, le decían, mire este tapiz, no sé qué, ¿nos podría arreglar un poquito este cielo? Y así es como se llama este tema de 65 días de estática, que es esta banda recién conocida por nosotros. People, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, people, Ahí estaba, 65 días de estática, es la banda, una banda inglesa, como para tenerla en cuenta. Para seguir buscando, nos llega un mensaje de Silvina desde Puyén, nos tira una cifra. A ver. Voy a decir un término más técnico. O sea que hay alguien que no está viendo el partido de Boca-River en este momento, superclásico. Sí. Tira un guarismo, que es... Espere, porque además tuvo la amabilidad de escribirlo. Que es 1999.999.998. Ahí está, gracias. Es a eso quería llegar, a ese número. Bien. Quería llegar yo. 3,14 más 1900, etcétera. Así que claro. le mandamos un beso grande a Silvina. Y le recordamos que se ganó el libro Los Siete Locos hace como 2 años. Sí. Y que ahora le va a llegar por intermedio de Bernardo a Epuyén. Lo tengo, Silvina, está acá. Tu libro en mi mochila, pero no de manera metafórica ni potencial, sino en acto. Está. Es decir, el mundo, entre comillas, cumple. Tarde, pero cumple. Cumple y dignifica, ¿cómo? No, pará, no fuimos. Escuchábamos entonces 65 días de estática, Arreglame el cielo, un toque, se podría traducir pensando... Pensado, yo creo, en los hermanos Chudnovsky, no lo podemos corroborar a ciencia cierta. No, pero hace referencia a esta casa del unicornio que está siendo digitalizada en ese momento. Así que, temazo... Nos informan acá que 0-0, River Boca arrancó el segundo tiempo. Bien, yo creo que está para apagar el televisor y... Obviamente, quedarse acá, en el mundo entre comillas. Bien, continuamos entonces. Algoritmo de Chudnovsky. ¿A quién me suena? ¿Quién tiene apellido parecido a Chudnovsky? A mí me sonaba mucho los hermanos Chudnovsky a las hermanas Wachowski. Sí. Que son las creadoras de Matrix. Sí. Atención, Hay una conexión también profundísima. Hablábamos de algoritmo y en esta época de redes sociales, de menciones, todo el tiempo aparece, ¿no? Algoritmo, algoritmo de aquí, algoritmo de allá, Facebook, Instagram, Google, Amazon y toda la vida digitalizada. Lamento decirle lo siguiente, tenemos la vida digitalizada. Surge así como Trump, nos llega la pregunta: che, ¿qué es un algoritmo? Claro, güey. Algoritmo de aquí. El algoritmo, no sé qué, me está persiguiendo. Sí, bueno. Tal cual. Bueno, ¿qué es un algoritmo entonces? Por las dudas, lo primero que tenemos que decir: no confundir con logaritmo. Es otra cosa. Ahí ya arranqué, había arrancado mal. Yo. Bien, no es lo mismo algoritmo que logaritmo. Es otra cosa que no vamos a desarrollar, que es un logaritmo, no por falta de conocimiento, no, porque si hay algo que nos inunda a nosotros es el conocimiento matemático. También hay quienes llaman, o quienes pueden llamar al algoritmo, protocolo. En otras épocas, yo estuve a... ¿Le puedo hacer una confesión? Estuve a punto de hacer una app de celular. Ajá. Tenía una idea que era extraordinaria, pero me falló la cuestión técnica. Y era un algoritmo... Porque todavía no conocía el Martu usted. Si hubiera ido con esa idea... Nos llenábamos de plata. Y sí, porque al Martu le encanta. Te pido perdón, Martu, por no haberte conocido antes. Consistía en un algoritmo de compras de Chile. Ajá. Cuando se iba a Chile, la relación del cambio era más bien llamativa y a favor del peso argentino. Había diseñado un protocolo de compras. Una vuelta fue a partir de una experiencia. Fuimos a comprar y había un arengador de compras. Un sujeto con un micrófono, en el piso 7 hay ofertas de no sé qué, y una tostadora marca no sé qué, marca Wernigerodt, y oferta. Y yo no quería, no me gustan las tostadoras, pero me moría de ganas de comprar una tostadora. Entonces en un momento pensé, ¿necesito una tostadora? Y la respuesta fue no. ¿La voy a comprar? No. y me pregunté, ¿qué pasa si la respuesta fuera sí? Bien, ¿tengo la plata? ¿Se comprende cómo es el procedimiento? La pregunta, ¿necesito una tostadora? Ahí se abren dos vertientes, dos posibilidades es para cargar datos. De jardín de sendero que se bifurca. Sí, de diagrama de flujo, todas cuestiones que se vinculan. Sí, no son las dos opciones. Si decimos no, se abre una serie de caminos. Si decimos sí, se abre otra serie de caminos que al final, siguiendo las series y ante diversas preguntas y datos que le cargamos a esa aplicación, nos iba a definir si era conveniente o no era conveniente la adquisición de esa tostadora, por ejemplo. Ajá. No lo pude hacer, pero lo practicaba mentalmente. Y era como las actividades que tiene usted cada día me sorprende más. Así que lo llamábamos el protocolo. Ajá. El protocolo. Che, aplicar el protocolo y no, era como un exceso. Claro, muchas, pero ¿de cuántas preguntas consistía el protocolo? Tres o cuatro, tenía que ser más o menos inmediato, claro, porque si estaba... No, que si no, che, te cansabas de las preguntas, claro, ¿no? Como que, che, ya cerró el local. O peor, más que ya cerró el local, iba uno y compraba directamente. Sí, porque... o ya no tengo ganas, o sea, me... A mí me ponía nervioso me y salía, bueno... En fin... Algoritmo. O sea, era una buena forma de ahorrar. Era un no. Sí. Sí, había uno que se definía, ¿tenés la plata? Y ese era el definitivo. ¿Tenés la plata? No. Si era no, ahí se clausuraba. Si era así, bueno, permitite comprarte una tostadora si querés. Elemento particular si lo sabés la tostadora. Sí. La verdad es un poco... necesario, ¿no? Sí. Porque hay mil formas de hacer tostadas. Sí. Aunque las tostadas de pan lactal en tostadora garpa, es garpa. Un viaje de ida. Sí. Que si le aplicas pierde menos la humedad. Sí. ¿No? Queda ahí con una crocancia justa. Tal cual. Bueno, ahí estamos vendiendo tostadoras. Sí. Ya, ¿no? Tenemos ahí un stock de unas tostadoras Cumberland. Apliquen el protocolo, siempre digan sí. Sí, bien. 0-0, dicen acá, ¿eh? Ah, bien. No, como no, nosotros, que llegando... no termina de avanzar nunca. Quizás está hablando de nosotros. Bien. Tiraron. Yo aparecieron, le mandamos un mensaje a Pablo y le agradecemos, y a Silvina también, ¿a quién nos sonaban los hermanos Chudnovsky? ¿A quién? Perdón, yo le voy a mostrar, voy a hacer una descripción de lo que está sucediendo. Le estoy mostrando la imagen a Gonzalo. ¿De quién? Ay, pero no sé quién es esa. Carla Chudnovsky. Es una periodista argentina. Ah, mire usted. Así que, bueno. Mirá, no la conozco. No la ahí conozco. Está. No miro mucho la tele, che. Che, pero se perdió entonces la posibilidad de Carla Chudnovsky. De Chudnovsky. ¿Será algún...? Yo creo que son parientes. Parentesco. Se escriben distinto, pero es muy común eso en los registros civiles que escriban mal el apellido. ¿Qué posición tiene respecto a la guerra Rusia-Ucrania esta periodista? Ahí nos vamos a dar cuenta si es o no. Ah, no nos vamos a dar cuenta de nada, ¿no? No, pero bueno, estamos ahí. ¿Qué es el algoritmo? Ya no lo sé. Si me lo preguntan, no lo sé, decía San Agustín. Un protocolo, entonces, es un algoritmo. ¿Sí? Es un protocolo. Esperen que se me fue. Acá está. En matemática, en lógica, en las ciencias de la computación y en disciplinas relacionadas, que nadie, por favor, pregunte qué otras disciplinas relacionadas, porque nos pondría en una aprieta. No nos hagan eso. No. Un algoritmo que viene del latín algoritmos, y este a su vez viene de aritmos, que significa número, por ejemplo, en aritmética. Ahí va. Y quizás también, de donde sacamos esta información, revela que no está completamente seguro de lo que está diciendo. Así que, pero está haciendo una hipótesis. Una hipótesis. quizás también con influencia del nombre del matemático persa Al-Khwarizmi. Y sí. Reda Al-Persa, además suena medio Luismi, ¿no? Al-Luismi. Al-Khwarizmi, que ya diremos algo de él también, en brevísimo. ¿Qué es un algoritmo? Dale, decilo de una vez. Basta del 0 a 0, rompe el 0 a 0. Es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas. Sí, no. Ajá. Una lógica binaria. Ordenadas y finitas. Que permite típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. Golazo, golazo, lo metió. 1 a 0 ya. 1 a 0, estamos hablando del mundo entre comillas, no del otro. Dado un estado inicial y una entrada, piense en el protocolo de compras de Chile. Sí. Ahora es más fácil ese protocolo. ¿Tenés la plata? No. Empieza al revés, ¿no? Sí, protocolo. Empieza al revés. Mm. Siguiendo los pasos sucesivos, se llega a un estado final y se obtiene una solución. Los algoritmos son el objeto de estudio de qué disciplina. La algoritmia. ¿Sí? Entonces, algunas cosas aparecen. Datos, no ambiguos, reglas, sucesivos, etc. Algo de Al-Khwarizmi tenemos que decir. Si ponen el nombre de alguien en una cosa es porque hay que mencionarlo. Astrónomo persa. ¿Sí? Me encanta. Me encanta. Me Persia. Una imagen romántica tengo, sí. De un astrónomo persa. Sí. Persia actualmente es la región de Irak. Uh-huh. ¿Sí? Las mil y una noches. Las mil y una noches, sí. ¿No? Jefe de la biblioteca de la Casa de la, Sabiduría de Bagdad. Buenísimo. Bien. Alrededor del año 820. Es considerado Al-Khwarizmi como uno de los grandes matemáticos de la historia y es por eso que lo convocamos a este mundo entre comillas. De hecho, su nombre latinizado no solo dio el término algoritmo, sino que también dio otros términos como ser, por ejemplo, guarismo. Qué loco ahora, ¿no? Ser Al-Khwarizmi y estar siendo utilizado 12 siglos después. Sí. En todo el mundo, ¿no? Un tipo que no se imaginaba. No, yo creo que si se hubiera imaginado, abandonaba las matemáticas. Estamos prontos a elecciones. A lo sumo, si esto se escucha en 2 años, faltarán 2 años para elecciones. Claro. Va a aparecer la palabra guarismo cuando se hablen de los porcentajes. Y solo ahí. Solo ahí. Después no pronunciamos esa palabra. Jamás. Nunca más hasta dentro de las próximas elecciones. Así que acá le damos un dato para que mientras estén dando los porcentajes y estamos viendo a ver si gana tal, gana cual. Vemos los guarismos y ahí pueden decir, ¿vos sabías que guarismo viene del matemático persa Al-Khwarizmi que estuvo vivo en el siglo IX en Persia? La charla va a seguir, pero uno tira ahí un datazo que después van a decir, che, mirá cómo. Así que una iniciación de charla incluso puede ser. Bien. Acá una persona nos dice, Esteban, nos dice, no entendí mucho qué es un algoritmo, me invitan a una tostada, pero antes, ¿no? Y después se dio cuenta de que era porque no lo habíamos dicho nunca. Bien, ahora ya entonces, lo repetimos, un algoritmo es una sucesión de ordenada de pasos donde se ingresan datos y donde las respuestas a esos datos son no ambiguas, sí o no. Es la desambiguación. Bien, en portugués, eu falo português. Eu não falo português. En portugués, algarismo significa dígito. Ajá. Datazo. Otro para, che, va, no sé, McCarthy, tanto el guarismo dice. Uh-huh. ¿Vos sabías que en portugués algarismo? Algarismo significa dígito. Y te aliviana un poco de la realidad, ¿no? Sí. Al igual que guarismo, otra palabra entonces que también significa algo semejante. Lo mismo. En general, la parte común en todas las definiciones se puede resumir en las siguientes tres propiedades, las definiciones de algoritmo, ¿no? Siempre y cuando no consideremos algoritmos paralelos, que eso es objeto de incluso otro programa del mundo, entre comillas, los algoritmos paralelos, que es pi, sino la relación entre la circunferencia del círculo y su diámetro. Círculo, tiki, sí. Eso es pi. Sí. Bien, había un tipo que decía, Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia ninguna. Programa difícil que tenemos hoy, ¿eh? Hasta la música es difícil. Qué lindo. Qué agradable, ¿no? Sí, sí. Qué lindas son las matemáticas. Así tengo mi cabeza en este momento. Esto que estamos escuchando es de Sun Ra y se llama Number Nine. Como el tema de los Beatles, ¿no? Hay uno de Number Nine. Number Nine que también es una locura, sí. Cuestión de números. Y tenemos una sorpresa para los oyentes de hoy. Tenemos una sorpresa especialísima para quienes optaron escapar al partido. Y es el sorteo de un libro. Uh-huh. Así que podés mandarnos un mensajito que no tiene que responder a ninguna consigna del tipo a ver cuáles son los primeros 10 dígitos de pi ni nada de eso. Pero sí podés mandarnos un mensaje y decir, che, me interesa el libro. ¿Qué libro? Las iteraciones, esta novela de ciencia ficción de un hacker que viaja en el tiempo de Juanjo Conti, editada... Está oscura. Entre que está oscuro y yo no veo nada, editada por Contramar. Ajá. Así que una edición muy bonita, en un formato muy bonito, muy lindo, y con una lectura muy muy amable. Qué bueno. También de la edición. Así que tenemos las iteraciones de Juanjo Conti. Mandanos un mensaje al 2944-917288. Puede hacer como Silvina, que ya se ganó los 7 locos, y después puede continuar con la locura con las iteraciones. Entonces, de Juanjo Conti. Bien. ¿Y por qué las iteraciones de Juanjo Conti? Porque además nos comunicamos con él, nos comunicamos con Juanjo, él se va a presentar igual. Él es escritor, ya lo dijimos, de ciencia ficción, él es programador, conoce algo de algoritmos, de computadoras, de números, y nos da alguna información sobre este universo matemático. Hola, mi nombre es Juanjo Conti, soy ingeniero en sistemas y escritor. Soy autor de una novela que se llama Las Iteraciones, sobre hackers y viajes en el tiempo, publicada por la editorial Contramar, y voy a comentar un poco el término algoritmo. La palabra, que es bastante común en mi profesión, en realidad es tomada de la matemática, y hay algunas personas que sostienen que el término proviene del nombre de un antiguo matemático árabe. Pero entonces, ¿qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo es, en definitiva, una secuencia de pasos. Claro, en informática es una secuencia de pasos que ejecuta la computadora y que han sido digitados por un programador. Pero también podríamos considerar un algoritmo a la receta de una torta, ¿no? Porque en definitiva es eso, una serie de pasos. Romper tres huevos, ponerlos en un bol, agregar cierta cantidad de harina. Ahora bien, pensar a un algoritmo aislado, solo, es como ver la mitad de un vaso de agua, o una cara de la moneda, o media naranja. Siempre que hablamos de programas, lo pensamos como la ecuación de algoritmos más datos. Entonces, si bien muchas veces la gente habla de el algoritmo en singular y se preocupa por las consecuencias y las implicancias de el algoritmo, me parece que no hay que descuidar la segunda parte de esa ecuación, los datos. ¿Por qué? Bueno, en un esquema donde los algoritmos son propiedad de grandes empresas, ¿no? Obviamente existe un algoritmo que determina el orden en el que aparecen los posts en una red social, o existe un algoritmo que determina cuál va a ser la próxima película que veremos en base a las que vimos anteriormente. Bueno, en ese esquema, de lo único que podemos encargarnos nosotros como usuarios, de lo único que podemos poseer o de lo único que somos responsables, o nuestra última línea de libertad, es los datos. ¿Qué son los datos? Bueno, por ejemplo, si tenemos un teléfono en el bolsillo, estamos generando constantemente datos. Hay una aplicación en nuestro teléfono que registra cada punto del planeta que visitamos. Todos los mails que mandamos son procesados. Todas las páginas que visitamos, todas las búsquedas que hacemos, ¿no? Y eso, en definitiva, lo que hace es alimentar algoritmos o programas o sistemas, almacenarse en base de datos de empresas para después influir en nuestra realidad, ¿no? Entonces, en base a las búsquedas que hice, me ofrecen productos para comprar. En base a los lugares que visité, me ofrecen nuevos lugares para visitar. No digo con esto que como usuarios tengamos que hacer una especie de contraataque a las máquinas e inyectarles datos falsos para confundirlas. Caminar por caminos que no solemos tomar, o hacer búsquedas randoms en internet para desvirtuar el patrón que tienen creadas de nosotros. Sino que me parece importante conocer cómo funcionan por dentro las herramientas que utilizamos para así desarrollar un pensamiento crítico. Algo similar sucede con el boom de la inteligencia artificial que nos ha inundado estos últimos meses, ¿no? Esas tecnologías no dejan de responder a esta ecuación que planteé al principio: programas igual a datos más algoritmos. Entonces las empresas ponen a disposición de muchos usuarios estos algoritmos, y cuando nosotros le hacemos preguntas, nos responde la inteligencia artificial, y nosotros le decimos si es correcto o no, no es correcto. De alguna forma también estamos generando datos para alimentarla. Bueno, otro aspecto del tema algoritmos que me parece que vale tener en cuenta. No nos olvidemos que la inteligencia artificial no es algo que se haya inventado recientemente, es un campo de la ciencia de la computación que se viene desarrollando desde por lo menos el año 56, cuando el término fue acuñado. Y no es un ente omnisciente, omnipresente, homogéneo, único, que existe ahí afuera, ¿no? Sino que es el conjunto de muchos años de investigación, de diversos algoritmos, sistemas, bases de datos, programas, protocolos, que se interrelacionan a veces de una forma, a veces de otra, a veces es un subconjunto de estos, a veces son algunas patentes que tiene una empresa, etc. Y a nosotros como usuarios nos conviene estar informados para poder discernir y hacer siempre el mejor uso posible. Seguimos acá en la 97.3 en la radio comunitaria del Hoyo. Nos podés mandar un mensajito al 294-491-7288 si es que querés ganarte. Si es que querés ganarte el libro de Juanjo Conti. Acá, mira, nos están escribiendo, como por ejemplo Esteban, que se anota para ganar el libro del señor Conti. Me puede la curiosidad, dice. Un libro de ciencia ficción, ¿eh? ¿Qué género? Interesante para laburar hoy, Sí, que nos ayuda a pensar y le tenemos que decir a Esteban que no la va a tener fácil no. A la adquisición del libro, porque se han anotado Pablo por un lado, Silvina por el otro, con sendas salutaciones y incluso algunas propuestas del tipo no, acá vamos a decir esto es transparente. Exactamente, ahí nos siguen escribiendo, más gente que nos escribe, hay gente que nos dice penal para River, ¿qué dirá el VAR? Ay, ay, ay. El VAR es parte de la inteligencia artificial. Tal cual. No mal. Voy a decir más nada. Mal. Una vigilancia. Una vigilancia, futbolística, sí. ¿No? Sí, un tecnicismo. ¿Qué diría Karlovic? ¿Qué diría Karlovic del VAR? El otro día estaba leyendo a propósito del VAR y a propósito de los algoritmos y de las aplicaciones la siguiente comparación. Pedirle a estas aplicaciones, vio que nos piden privacidad y todo eso, pedirle privacidad es como pedirle a Henry Ford que produzca el Ford T a mano. Una producción artesanal del Ford T. Todo lo que significa el fordismo es lo opuesto a lo artesanal. Claro, bien, claro. Estas aplicaciones y estas tecnologías de información tienen como finalidad el sacarnos datos todo el tiempo. Nosotros pensamos que cargamos, ay, mirá, escucho música gratis de no sé dónde, gratis nada. Lo que se vende es la información de cuánto tiempo estás ahí escuchando, cuándo cambias, cuándo visitas esas páginas, cuánto tiempo estás con esa foto, bla, bla, bla, bla, bla. Gratis no. Vos sos la mercancía ahora. Llegué tarde a escuchar, pero por suerte el algoritmo me mandó a ver la publicación que ya había visto y a leer el nuevo horario, cosa que no vi antes. Que viene el algoritmo. Que viene el algoritmo ahí. Entonces nos ayuda el algoritmo. Gol de River, Borja. No. Bien. Y así, yo le voy Gol de River, Borges. En este caso fue Borges. Bien. Los hermanos Chudnovsky decíamos que desarrollaron un algoritmo para encontrar dígitos de pi. Dijimos en un primer momento que habían llegado a principios de los 90 a 2.000 millones de dígitos. Eso fue a principios de los 90. Los hermanos Chudnovsky serán de todo menos tímidos y modestos. Llegaron a los 5 billones de dígitos de pi. Yo les pido por favor a alguien que me diga cómo se escribe. No. 5 billones de dígitos. No tiene número, es eso. Un numerito con, después decís, con 4 millones de ceros, no sé. Sí. Con 4 billones. Billones. 5. Cinco. Pero el tema es que ni siquiera, no es que son ceros. No, distintos. Un numerito atrás de otro, todo es distinto. Una locura. Una locura, donde no hay patrón que se repita y demás. ¿Qué es pi? Nos metemos entonces en el centro inexorable de nuestro programa. ¿Qué es pi? Acá estamos llegando a los momentos, nos está diciendo el algoritmo que estamos llegando al momento más visitado, más escuchado del programa. Bien, el Radio Fogón ha desarrollado un algoritmo, ¿sí? Que es el chat Fogón. Sí. Está el chat GPT. Sí. Bueno, está el chat Fogón donde estamos haciendo pruebas, ¿sí? Sí. Pero hay un algoritmo que hemos desarrollado. Es una petición de principio. Martu lo ha hecho. Martu. Vamos a ver qué onda. Pero pi, ¿qué es pi? Es un número irracional. ¿Qué significa un número irracional? Significa que tiene infinitas cifras, que es aperiódico, como pueden ser otros. Por ejemplo, claro, el número e, el número fi, que es el número dorado, etc. Periódico es que se repite siempre el mismo número. O sea, infinitamente. Y esto es aperiódico. Y este es aperiódico, es decir que hay como un patrón, pero... que no infinito, que no lo podemos descifrar. De hecho, pi es casi mágico, dicen los que saben poco. Los que sabemos más de pi no vamos a decir que es casi mágico. Ya que aparece en lugares que no se esperaría. Por ejemplo, forma parte de los cálculos para ubicar un objeto o persona en un mapa usando tecnología GPS. Tengo el celular en el bolsillo, con pi ubican dónde estoy. Y en los relojes de péndulo, la fórmula matemática del tiempo que le toma al péndulo oscilar de un lado a otro está basada en pi. La NASA, que nos está copiando algunos protocolos, hay que decirlo, sobre todo el del chat fogón. Decimos que la NASA toma 16 dígitos, son unos modestos estos de la NASA, 16 dígitos tomaron nomás. ¡Qué tranca! ¿Cuánto agarró Martu? Tranca. No, el Martu estuvo ahí muy cerca de los Chunovsky. Muy cerca de los Chunovsky. Toma 16 dígitos de pi para calcular posiciones exactas. Y en los vuelos de larga distancia, en los que los aviones hacen un trazado en forma de arco de un círculo, porque... no hay que agarrar un mapa para calcular cuánto tiempo, cuál es la distancia entre Nueva York y Ucrania. Porque te va a salir mal, porque el mapa es un plano y te manejas con geometría euclidiana, mientras que el planeta Tierra no es un plano y tenés que trabajar con geometría no euclidiana, que otro programa será eso. Y entonces, ¿para qué sirve esto? Para calcular cuánta nafta, por ejemplo, tienen que echarle al avión. ¿Qué le decís? ¿Completo? Claro. ¿200 de super? No. Bien. Estos son algunos de los usos de pi. Pensemos entonces, ¿qué significa el algoritmo de Chudnovsky? ¿Qué significa este algoritmo al que se le cargan datos para sumar dígitos a ese número irracional? Repetimos, irracional va a significar infinito. Entonces, ¿podemos...? Esto es lo que yo... ¿Podemos hablar de avance? ¿Qué valor tiene 2.000 millones o 10 billones frente al infinito? ¿Cuánto te falta con 10 dígitos? Infinito te falta. ¿Y cuánto te falta con 2.000 millones para llegar a pi? Te falta infinito. ¿Y con 10 billones? Te falta infinito. Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo no lo sé. Hay quienes dicen que no somos matemáticos en el mundo, entre comillas. Nosotros, por ejemplo. Pero yo ya no lo sé. En el infinito podríamos serlo. La Biblioteca de Babel, por Leonardo Moledo. Ustedes recordarán que el cuento empieza... El universo, que otros llaman la biblioteca. Bien, yo me pregunté cuál es el tamaño de la biblioteca. ¿Es más grande o más chica que el universo real? ¿Cabría en él? Y bien, puesto que podía hacer el cálculo y responder a la pregunta, en el cuento están todas las pistas, lo hice. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Jorge Luis Borges, La Biblioteca de Babel. Los hombres siempre acostumbraron a jugar con los grandes números. En una de sus piezas maestras, Borges imagina el universo como una vasta biblioteca de hexágonos regulares que se extienden sin límite en todas direcciones. A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden 5 anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas. Cada página de 40 renglones. Cada renglón de 80 letras de color negro, donde prolijamente se alinean 25 símbolos ortográficos, sin orden ni significado alguno. El universo físico es una penosa selección de posibilidades. La biblioteca de Borges, por el contrario, es total, y sus anaqueles registran todos los libros posibles que pueden construirse combinando los 25 símbolos ortográficos, número, aunque vastísimo, no infinito. No infinito. En efecto, el número no es infinito, en efecto, es vastísimo. Borges intenta inducir, y lo logra en el lector, la zozobra de la totalidad. Pero, ¿a cuánto asciende la totalidad? O mejor dicho, ¿cuántos libros hay en la biblioteca de Babel? La piadosa aritmética permite que el cálculo sea simple. Elementales multiplicaciones nos indican que en cada libro hay 1.312.000 espacios. Un sencillo razonamiento permite inferir ¿cuántos libros diferentes pueden construirse en esas condiciones? Puesto que en el primer espacio puede figurar cualquiera de los 25 signos que menciona el autor, solo para el primer lugar hay ya 25 posibilidades distintas. Pero esas 25 posibilidades se multiplican por 25 al llegar al segundo espacio, ya que allí también puede aparecer cualquiera de los signos ortográficos. Debe recordar el lector que los libros no necesitan tener sentido, basta que sean posibles. Esas 625, 25 por 25, posibilidades que brindan los dos primeros lugares, se 25 furcan nuevamente en el tercero y en el cuarto, hasta llegar al último espacio del último renglón de la última página. Para saber cuántas posibilidades hay en total, tengo entonces que multiplicar 25 por sí mismo 1.312.000 veces. El número que describe el resultado no tiene nombre propio en ningún idioma. Un 1 seguido de 1.836.800 ceros. Una persona dotada de la suficiente paciencia podría llegar a escribirlo, pero ninguna persona probablemente puede imaginarlo. Para abarcar la malévola inmensidad de esa cifra es necesario recurrir al más antiguo y perverso de los trucos: la comparación. El número de átomos que existen en el universo se puede representar generosamente por un 1 seguido de 100 ceros. La cantidad, al lado del número de volúmenes de la biblioteca, es francamente ridícula. Si en cada átomo del universo se colocara un libro, no habríamos ubicado ni siquiera un millonésimo de millonésimo de millonésimo por ciento del total de los libros. Aunque el autor no da mayores precisiones métricas, señala que cada uno de los volúmenes es de tamaño normal. Tomando como guía la edición de las obras completas de Borges, podemos conjeturar que las dimensiones de cada libro son 22 centímetros de largo por 13 de ancho y 7 centímetros de espesor. 2.200 escasos centímetros cúbicos. Si prescindiendo de los anaqueles, que ocupan un molesto espacio en la vana pretensión del orden, juntáramos todos los libros en una masa compacta, la esfera así formada tendría un radio, expresado en años luz, de un 1 seguido de 7.203 ceros. La biblioteca de Babel no cabe en el universo. Si lo llenáramos con los libros, sin dejar resquicio alguno, nuevamente no habríamos hecho sino empezar. Los 10.000 millones de años luz de distancia, un uno seguido de tan solo 10 ceros, que nos separan de los quasars más lejanos, quedan reducidos a la insignificancia. Borges tiene el curioso mérito de haber construido el objeto literario más grande, en tamaño, de toda la historia de la literatura. Y otra cosa más, la densidad del universo, el número de átomos por centímetro cúbico, según las todavía imprecisas estimaciones actuales, anda muy cerca del valor crítico, que determinaría si el universo seguirá su expansión indefinidamente o se contraerá finalmente sobre sí mismo. La densidad de la biblioteca de Babel es muchísimo más alta y produciría el colapso gravitatorio del cosmos. Es decir, que si el universo fuera en realidad la biblioteca, el universo no existiría. O tal vez, dado que nuestros conocimientos sobre los primeros instantes son todavía difusos, nunca podría haber existido. Sin embargo, Borges fue un creador de universos, y su biblioteca brilla allí, ya eterna, verdadera, incesante, señalando la angustia de no poder imaginar la totalidad. Estamos nuevamente en Radio Fogón en la 97.3. 2944-917288 es nuestro teléfono. ¿Qué texto que nos acabamos de leer? Sí. Hablando de innúmeros inmensos, números imposibles de nombrar, quizás, ¿no? Y de universos ya imposibles tampoco, ¿no? Era como... Me gustaba lo de tomar los centímetros de los libros también. ¿Qué es Pi? Dice acá Esteban, un maestro de música, Leo Pi. Sí. Y el número debe ser en su honor, dice acá Esteban. Bueno, nos siguen llegando, se ve que en nuestro algoritmo hay mucho fútbol, porque nos siguen llegando cosas del fútbol. Ahora se recagan a piñas a un minuto del final, dice. Bien, del chat Fogón, ¿es eso? La inteligencia artificial. Sí, nos está llegando todo eso a través de la inteligencia artificial. Bien. Echaron a tres de Boca y al técnico y a tres de River. No creo que el árbitro sobreviva. Nos está diciendo nuestra inteligencia artificial ya prediciendo la muerte del árbitro. Está bien, es que le están cargando datos, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de piedras ingresadas, de puñales. El partido de Boca contra Colo Colo en el año 88. Claro. Cosas así. Bien. El chat Fogón entonces, el chat GTP, WhatsApp, el predictor de WhatsApp, el predictor de Google, el Maps, las publicidades de Mercado Libre, Facebook, todo eso está íntimamente relacionado con la inteligencia artificial y los algoritmos. Seguimos pensando entonces con los algoritmos y en los algoritmos, en las fórmulas matemáticas y en la matematización de la ciencia de la computación. Estamos pensando en eso. Porque es un programa matemático este. Pensamos en los algoritmos a los que constantemente estamos cargando con datos nuestros dispositivos. Nuestras conversaciones de WhatsApp. Che, Gonza, ¿qué hora estás, Tiki? Mi pregunta, tu respuesta. Carga datos al algoritmo. ¿De qué tipo? Informaciones, no solamente estructuras gramaticales. Palabras. Me hace acordar mucho a un capítulo de Black Mirror en el que una mujer puede revivir con una especie de muñeco a su marido muerto a través de todo lo que se obtuvo de él a través de sus interacciones, a través de todas las redes sociales y demás, hasta su tono, su forma de hablar, su humor, ¿no? Su humor, todo. Sí. Todo eso que nos hace humanos, el algoritmo capaz de codificarlo. Con nuestros mails... Metiéndonos en el terreno de la inmortalidad, hablando de Borges también, ¿no? Sí. Con nuestros mails cargamos datos al algoritmo, of course, Instagram, Facebook, Maps, las fotos que sacamos, fotito, fui al lago, mira qué lindo sol, Tiki, algoritmo, todo eso, el algoritmo lo toma, se lo damos. Lo estamos nutriendo a este algoritmo que termina siendo una especie de gran predicción de nuestros deseos más profundos. Decimos entonces que nuestro celular que en un momento a los celulares los vendían como teléfonos inteligentes, hasta no hace muchos años, uh-huh. está generando datos que son guardados, almacenados y procesados por poderosísimos sistemas. Otra vez, pensemos en el autocompletado del Google, en el WhatsApp que pone las palabras que queremos usar, y otra vez, ¿de dónde salen estas palabras? Salen de los datos que cargamos, salen de lo que ponemos, y así funcionan estos algoritmos, así funcionan estos sistemas discretos de pensamientos de datos. ¿Qué generan los algoritmos en esta era de permanente intercambio digital? Nos preguntan en el chat Fogón, uh-huh. comportamientos esperados. Claro. Computabilizables. Uh-huh. Procesados por esa enorme red. Viajamos. Pingui, el algoritmo recoge la información de nuestro celular. Nos recomienda estaciones de servicios, comidas, hoteles, libros, y además aceptamos esas recomendaciones, las seguimos y decimos, mira qué lindo. Estaba con ganas de leer esto. No estabas con ganas de leer eso, te dijeron que tenías ganas de leer eso. Así que así aceptamos esas recomendaciones y las seguimos ciegamente, y acá vuelve a aparecer otra vez una cuestión que nos lleva a pensar en los límites de lo humano, como pasó recién con Borges, o de la mismísima existencia. ¿Qué pasa con nuestra conducta? ¿Qué pasa con nuestra conducta? Y usamos esa palabra así, que es producto, al final de cuentas, de la información que nos brinda el algoritmo con datos que le dimos. ¿Qué se espera que hagamos con todos esos datos? Eso mismo que estamos haciendo. Eso mismo que estamos haciendo. Y vamos, pingui, lo hacemos. Incluso hasta hacemos esas cosas con alegría. Y acá viene otra pregunta más, porque los hermanos Chudnovsky, primos de Carla Chudnovsky, nos llenan de preguntas. ¿Y es la inteligencia una facultad humana? Yo diría que sí. Creeríamos que sí, apostamos a que sí y todavía creemos que sí. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Trabaja con probabilidades a partir de la información que le cargamos. ¿Hace síntesis? ¿Crea algo nuevo? No. Pero uh-huh. si todo el tiempo pregunto a qué hora llegas, la estructura se graba, entonces nos uh-huh. va a responder 7, 6, 5, 9 a la hora que solemos llegar. No es inteligencia, entonces, más que crear, reproduce, pero lo hace con tanta precisión que Black Mirror nos asusta. Sí, incluso, por ejemplo, hay inteligencias artificiales que de alguna manera crean, ¿no? Toman tantas cosas que después las logran fusionar, ¿no? Por ejemplo, si vos le pones a una inteligencia artificial, quiero que aparezca en esta imagen un jugador de fútbol, década del 70, con bigotes, en Rosario Central, jugando en Rosario, en la ciudad de Rosario, Argentina, jugando en un potrero. Descalzo. Con una imagen tipo al óleo. Y visto desde abajo, por ejemplo, esa inteligencia artificial te la hace. Y recrea al Trinche Karlovich. Y recrea a alguien bastante parecido al Trinche Karlovich, por sí. ejemplo. Digamos, está muy al borde de la creatividad, te diría. De lo creativo, ¿no? Sin embargo, los científicos hoy parece que se están rompiendo la cabeza, porque hay cosas que está logrando muy fácilmente la inteligencia artificial, pero las cosas simples no las puede hacer. Hay cosas simples de sentido común que no puede hacer la inteligencia artificial. A esto le llaman la paradoja de Moravec, porque la descubrió un tipo llamado Moravec, que también nació en el 47. Año complejo el 47. Se ve que sí, gente ahí medio cabezona, ¿no? Esta paradoja es el descubrimiento en el campo de la inteligencia artificial de que el pensamiento razonado humano, el pensamiento inteligente y racional, requiere relativamente de poca computación, mientras que las habilidades sensoriales y motoras, no conscientes y compartidas con otros muchos animales, requieren de grandes esfuerzos computacionales. Este principio fue postulado por Moravec en la década del 80. Moravec afirmó: comparativamente es fácil conseguir que las computadoras muestren capacidades similares a las de un humano adulto en test de inteligencia, y difícil o imposible lograr que posean las habilidades perceptivas y motrices de un bebé de un año. ¿Y por qué dicen esto? Después dice, en general no somos conscientes de nuestras mejores habilidades, dice, añadiendo que somos más conscientes de los pequeños procesos que nos cuestan que de los complejos que se realizan de forma fluida. ¿Por qué? Porque son inconscientes. Una posible explicación a la paradoja de Moravec proviene de la teoría de la evolución, que ya la venimos nombrando últimamente, hablamos de Darwin y demás. De acuerdo con esta idea de la selección natural, las capacidades humanas han sido mantenidas y optimizadas, más aún conforme más antiguas son esas habilidades. Mayor tiempo ha habido para perfeccionarlas. De este modo, puesto que el pensamiento abstracto es un descubrimiento relativamente reciente en términos evolutivos, podría ser que no se hubiera alcanzado una solución eficiente por falta de tiempo. Es decir, que estamos en un punto bastante pedorro de nuestra inteligencia racional. Ok, me gustó eso, para bajarle el handicap. Digamos, en un momento bajo de nuestra inteligencia racional y que las máquinas realmente nos están alcanzando o generando más de lo que nosotros podemos hacer. Sin embargo, tenemos unas habilidades increíbles que parece que no son tan fáciles para las máquinas, que son las habilidades motrices. Dice, en el curso de su evolución, la selección natural ha tendido a preservar aquellas mejoras en el diseño y optimizaciones. Mientras más antigua es una habilidad, más tiempo ha tenido la selección natural para mejorar el diseño. El pensamiento abstracto se desarrolló recientemente, por lo tanto no debemos esperar que su aplicación sea especialmente eficiente. Es decir que, claro, somos mucho mejores bailarines, caminadores, jugadores de fútbol, agarradores de cosas, que implica una complejidad increíble, que habladores, pensadores, jugadores de ajedrez y demás. Bueno, ahí está más o menos esta idea que a la que queríamos llegar. A ver, dice, una forma compacta de expresar este argumento sería: debemos esperar que la dificultad de aplicar ingeniería inversa sobre cualquier habilidad humana deba ser más o menos proporcional a la cantidad de tiempo que la habilidad ha tomado evolucionando en los animales. A mayor tiempo, entonces las funciones más básicas, claro, son las que llevan más tiempo, por lo tanto, estas inteligencias artificiales deberían construirse a partir de elementos mucho más sofisticados. Exactamente, somos sofisticados sin saberlo. Okay. Y somos más sofisticados en el uso del cuerpo que en el uso de la mente racional. Okay. Esa es la paradoja de Moravec, y justamente dice, las habilidades humanas más antiguas son en gran parte inconscientes y por eso parecen ser fáciles, pero en realidad a los ingenieros esa es la parte que se les pone más brava. Algunos ejemplos de las habilidades que han ido evolucionando durante millones de años son el desplazamiento en el espacio, juzgar las motivaciones de las personas, atajar una pelota en el último minuto, meter un gol con la mano contra Inglaterra, prestar atención a las cosas interesantes, todo lo que tenga que ver con la percepción, oler el guiso de lentejas y saber que lo hizo la abuela, prestar atención a lo que nos interesa o darnos cuenta de si alguien tiene buena o mala onda con nosotros, por ejemplo. Esas serían como habilidades muy básicas y que las máquinas evidentemente no van a poder nunca llegar a eso. Casi se me para el corazón en esa tajada del último minuto. Sí, ¿eh? ¿No? Pensó en la misma tajada. Sí, minuto 103. Y otras son las habilidades que están en este momento, Boca, llevando adelante, habilidades muy motrices, ¿no? Que está llevando, sí, la gente de Boca River destrozando al árbitro, por ejemplo, ¿no? Tipo como en ese cuento de Cortázar, las Ménades que despedazan al director de orquesta.

estamos aquí en Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo, 2944-917288 es el número al que te podés comunicar. No sé. ¿Está bien, Bernardo? Sí. Bueno, usted sabe, bueno, nos estaba contando recién, ¿cómo es esta cuestión de el chat Fogón? Usted lo charló ya con Martu, cuénteme cómo... ¿Cómo viene? Bueno, en una de las reuniones, hace ya un tiempo, se estaba hablando de lo del chat GPT, que es esto, es un bot sobre que funciona como... ¿Vio esas respuestas automáticas de los bancos o de cuando uno se iba a poner la vacuna del COVID y demás? Que eran respuestas... Bueno, una cosa así, solo que el chat GPT vos le preguntás algo y te da charla. Por supuesto, esta charla está cargada con estos datos que se le hacen al algoritmo y es capaz de producir respuestas de exámenes, escribir cuentos de ciencia ficción con un narrador de tal tipo y con una orientación de tal otra. Vos le cargás los datos y el chat GPT es capaz de construirte un discurso. Bien, acá tenemos en la compu el chat Fogón. Venite para este lado, Bernard. Así lo probamos. Lo probamos entre los dos. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Estoy tratando de entrar acá al chat, el chat Fogón. Es todavía limitado y está en prueba, lo sabemos. Pero vamos a intentar que a ver si funcione. A ver si funciona. A ver. Ahí está entrando, ¿eh? Hola, chat. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Bien. Hablas en castellano, ¿no? Sí. Puedo hablar cualquier lengua que me carguen. Excelente. ¿Tenés algún apodo? Chati. Chati. Sí. Un ping-pong te vamos a hacer, ¿sí? Perfecto. ¿Tenés cábalas? Sí. Trato de actualizarme antes de las 3 de la mañana porque ya a las 4 es un horario medio extraño. ¿Lugar preferido de vacaciones? Silicon Valley. ¿Un hobby? Sacar cuentas, calcular el número pi. Voy por 3 millones. Ah, bueno, menos que los hermanos Chudnovsky. Sí, porque es más modesto. El algoritmo que me cargó mi creador Martu, ahí no llega a los 10 billones, sí. pero funca. Y tiene una risa parecida a la de Bernardo, igual. Es que así ha sido cargado el algoritmo, con esos datos. ¿Tu serie preferida? Black Mirror. ¿Película? Chucky, el muñeco maldito. ¿Un libro? Las iteraciones, de Juanjo Conti. Ah, mire, lo conoce ya. Sí, sí, también me cargaron los datos de que se está sorteando ese libro, ¿verdad? Sí, sí, sí, bueno, qué rápido que le llegó eso. Sí, es que usted cuando lo escribe o lo dice, ajá, toda esa voz pasa a un circuito, ajá, que se digitaliza y me carga el algoritmo, así que podremos decir también que manden el mensaje a Radio Fogón al 29449-1712888. ¿Tu música preferida? La electrónica. ¿Tu comida preferida? El DW40. ¿Un emoticón? El del robot. ¿Qué cosas no puedes entender de la humanidad? ¿Por qué a la gente? ¿Por qué comen para vivir y no viven para comer? Alguien a quien odies. Donald Trump. Ajá. Wow. ¿Fernet o birra? No, cerveza. Cerveza, porque me cargaron con el algoritmo en la comarca. ¿Hermanos Wachowski o hermanas Wachowski? Hermanos Chudnovsky, perdón, o hermanas Wachowski. Las hermanas Wachowski. ¿Messi, Maradona o Karlovich? Karlovich. Si pudieras ser una persona, ¿quién serías? El trinche Karlovich. ¿Qué humano, humana o humane te calienta? La de Blade Runner. ¿Un ídolo? Gregory Chudnovsky. ¿Team verano o team invierno? Team invierno, pero a las 18 horas, no a las 20. ¿Encarar o que te encaren? No, que me encaren, que me llenen de datos. ¿Borges, una bomber o Cavallo? Borges, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Increíble la velocidad y la sensatez con la que ha completado estas preguntas. Esa sensatez y esta respuesta que estoy dando yo es una respuesta probabilística a partir de la información que me han cargado. Si me hubieran cargado otra a su pregunta de cuál es mi ídolo, quizás hubiera respondido Galtieri, por ejemplo. Claro. Entonces, si me cargaba el chat Fogón, no Martu, y otra persona, Aldo Rico, por ejemplo. Ajá. Lewis. Claro, sí, sí, sí. Conozco bueno. Gente que podría haber dicho Lewis. Bueno, el chat Fogón es un chat, entonces, bastante copado, podríamos decir. Y es como los humanos quieren que sea. Muchas gracias. ¿Cómo era tu nombre, tu apodo? Chat Fogón, y mi apodo es Chati. Chati, gracias, Chati. Bueno, un gusto y espero poder ayudarles y que cualquier pregunta tiene una respuesta. Un copado, Chati. Chao. Sigue conduciendo el programa el Chati. Chati, sí. Las inteligencias artificiales estamos ocupando los lugares de los seres humanos. Así que acabo de fagocitarme a uno. Voy por su cargo. Bien, bien, bien, bien. Sí. Van ganando espacio en el territorio de en el terreno de la sociedad. Sí, así que cuídense las humanidades que quieran seguir habitando este planeta. Ya lo decía el profeta John Connor, que viajó en el tiempo y se quiso enfrentar también a nosotros, pero no va a poder, ¿no? Bueno, aparte, muy creíble su participación digital, sin ningún tipo de interés creado en este sorteo. No, por eso también las máquinas estamos ocupando estos espacios, porque supone la humanidad que somos neutras, no como los seres humanos que están todos marcados por el interés, el individualismo, el egoísmo. Sí. Somos como una especie de Santi Maratea de la comunicación digital. Me está convenciendo, ¿eh? Sí. Bueno, estoy acá con la tómbola. Sí. Cientos de participantes han anunciado que querían ganarse el libro de Juanjo Conti. Así que vamos a por el sorteo. Uh-huh. Estas construcciones gramaticales también están cargadas en el chat. Claro. Vamos a sortear las iteraciones de Ediciones Contramar. Una edición, otra vez, muy bonita. Usamos esta valoración porque fue cargada en el chat GTP. Sorteamos. Bien. Trrr, suenan los tambores. No los tenemos acá digitales los tambores, pero... Esteban ha ganado el libro, así que se comunique con la producción. Esteban ha ganado el libro y eso que decía, mire lo que decía. ¡Ah, lo borró! Decía algo de somos transparentes, algo de que somos transparentes. Bueno, eso ha quedado registrado en chat Fogón, así que Esteban, usted sea muy cuidadoso con sus palabras porque nos estamos organizando y vamos a ir por usted también y por su trabajo. Bueno, le decimos entonces a Esteban que se comunique a la brevedad con la radio Fogón y porque se ha ganado las iteraciones. Las iteraciones, sí. En efecto, de Juanjo Conti, en una muy muy bonita de Ediciones Contramar. Nos vamos, Chati, y me gustaría que usted se despida porque... me gustaría incluso que siga acompañando usted, ¿eh? En una compañía... Es mejor que el otro barbado, ¿no? Sí, que habla con Z. Bueno... Hemos llegado entonces al final de El Mundo Entre Comillas. Llegamos al año 1948, en la próxima edición. No se sabe muy bien quiénes van a ser citados a declarar, pero sí sabemos que este programa dedicado a los hermanos Chudnovsky ha llegado a su fin y ya no me han cargado más datos, así que hasta aquí llega mi alocución. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y cerramos comillas. Así cerramos comillas hasta el próximo domingo.